Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Buenas noches, amigos del Censontle. Soy Marta y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludo a mi compañero Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Marta. Con mucho gusto estar aquí, como siempre. Y a nuestro productor Pastor. Esta noche me complace tener con nosotros a quien considero uno de los mejores caricaturistas de México, además de intelectual y activista político, a Rafael Barajas el Fisgón. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Rafael, estudiaste arquitectura y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué tu camino derivó a la caricatura? ¿Por qué el Fisgón? ¿Por qué antes el Cuentagotas? Yo creo que a todo el mundo le pasa eso. Le pasan cosas como esta, que de repente emprendes una carrera, empiezas a trabajar en un área y de repente te das cuenta que no te gusta. Entonces, o que no es lo tuyo, o que te sientes más cómodo trabajando en otra cosa. Pues cuando iba terminando ya la carrera, me di cuenta que yo lo que quería era hacer monitos. Entonces, pues con la pena, pues me dediqué a hacer monitos, preferí dedicarme a hacer caricatura. ¿Y por qué el Fisgón? ¿De dónde viene el nombre del Fisgón? Y sé que antes tu primer seudónimo fue el Cuentagotas, ¿por qué? Así es, yo firmaba como Cuentagotas porque así me salían las ideas a Cuentagotas, me salían bien poquito a poquito. Entonces, cuando empecé a trabajar en el 1+1, empecé a trabajar en la sección de historietas y a mí me exigían que yo hiciera un personaje, y la verdad hacer un personaje es bien complicado. Entonces yo hice trampa e inventé a un personaje que era básicamente un metiche, y el chiste del personaje es que fuera un metiche. Entonces le puse como seudónimo el Fisgón, y la gente del taller de fotomecánica, que es donde yo trabajaba, de repente se dio cuenta que yo era narigón y como el personaje que estaba yo retratando. Entonces me empezaron a apodar el Fisgón, y entonces me di cuenta que era un muy buen apodo para un caricaturista, y me lo quedé, porque un Fisgón no solamente es un metiche o un curioso impertinente o un entrometido. Un Fisgón en español clásico es también el que se burla de los demás. Me pareció un muy buen apodo para un caricaturista, te digo, y me lo quedé. Rafael, quisiera preguntarte, cuando eras joven, más joven, porque considero que eres joven, pero de estudiante, eras no, de ya aquella... no soy joven. La pregunta sí. Era, en ese sentido, ¿eras una persona que te burlabas de las personas o te gustaba, te llamaba la atención los rasgos de las personas o de dónde viene esta cuestión de la crítica política? Siempre viste, yo creo que todos los caricaturistas empezamos burlándonos de nuestros maestros, es decir, si tú... ¿Y si los dibujabas tú así, los dibujabas? Todos, sí, no nada más, yo te digo que todos los caricaturistas tenemos ese problema, es decir, y hemos tenido broncas de que nos llaman la atención, etcétera. Entonces, sí, yo recuerdo que las primeras caricaturas que hice eran de mis profesores. Les hacía sus retratos y sí, algunos se enojaban, como que no. Entonces, pero pues como, yo vi que les gustaban a los compañeros, que los hacían reír, me dio gusto, se me hizo divertido. Y entonces pues decidí también dedicarme a hacer cartones. Y también ocurrió, fíjate, que yo era un gran admirador de Ríos, es decir, a mí me gustaba muchísimo el trabajo de Ríos. Yo leía con fervor las historietas de los supermachos, primero, y después la de los agachados. Entonces, y bueno, ocurrió también que cuando yo tenía 12 años o algo así, se dio el movimiento estudiantil de 1968 y me impresionó mucho. Entonces, yo sentía esta mezcla de la admiración por Ríos y el movimiento del 68, etcétera, marcó a toda mi generación. Entonces, si tú te fijas, hay un montón de caricaturistas que tienen exactamente mi edad. básicamente muchos entramos a esto por admiración a Ríos. Ni modo, así es. Tú no ejerces tu capacidad crítica solo mediante la caricatura, sino que también te has dedicado a ofrecer conferencias sobre la situación de México, la situación política, también a organizar y participar en los círculos de estudio para informar a diversos sectores de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impulsa a ello? ¿Cuándo comenzó todo ese interés en lo que pasa a tu alrededor, en lo que pasa política y socialmente en México? Híjole, mira, yo creo que eso va con el oficio, es decir, yo estoy convencido de que todos los periodistas en general tienen una preocupación social. Creo que el ser caricaturista no es un fin en sí, es básicamente un medio, es una forma de hacer llegar ideas, de buscar cambiar la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente no solamente la caricatura es el único medio al que tenemos en el que podemos trabajar. Yo estoy convencido que tenemos que hacer todo lo posible por cambiar este país a través de todos los medios posibles, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención también es que en la década de los 60, de los 70, un montón de gente se formó políticamente en, digamos, lo que son círculos de estudio. Es una tradición muy vieja de la izquierda y digamos, una tradición educativa, política, de formación, etcétera. Una tradición que tiene mucho tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, desde el siglo XIX, los obreros luego se juntaban para se cooperaban para que para que mientras trabajaban en la maquila o en las máquinas, ¿no? Alguien tuvieran a un lector, alguien que les leyera cosas, y lo hacían básicamente para instruirse. Es una esta tradición de formarse gente, de tener gusto por la educación, es una muy vieja tradición de la izquierda, y es una tradición que de manera increíble se perdió en los años 80, 90, tras la caída del Muro de Berlín. A mí me parece una barbaridad, me parece que si algo le ha permitido a la izquierda mantener una coherencia, establecerse dentro del debate, etcétera, etcétera, etcétera, es esta tradición cultural que es tan importante. Entonces es una tradición que hemos procurado revivir, y y creo que ha funcionado. Es decir, los círculos de estudio han dado pie a que surja gente realmente muy interesante. Rafael, platícanos por favor cuál fue el primer periódico en donde publicaste una caricatura, y si recuerdas el tema que tocaste o los personajes de esa caricatura. Mira, lo primero que yo publiqué fue, en el primer lugar donde yo publiqué fue en una revista que dirigía en aquel momento Gustavo Sainz. Y yo básicamente lo que hice fue básicamente una ilustración. No fue exactamente una caricatura en forma, ni mucho menos. Después estuve trabajando en periódicos, digamos, de militancia izquierdista. Yo recuerdo que trabajé en algún periódico, digamos, de grupos trotskistas, etcétera. Y sí, mi primer trabajo ya en la prensa nacional fue en el 1+1, que yo quería trabajar en un suplemento que todavía no salía, fíjate qué curioso, y que iba a sacar Magú. Y entonces a mí me llamó mucho la atención saber simplemente que querían hacer un suplemento de historietas mexicanas. Entonces me presenté mi material, estuvieron de acuerdo en que yo lo publicara, etcétera, etcétera. Entonces empecé a trabajar, y lo primero que publiqué fue una historieta. Es la historieta de la historieta del Fisgón, precisamente. Y luego ya se abrió la oportunidad para que yo empezara a colaborar en el diario de manera regular, y yo recuerdo que me precipité a aceptar la tarea, porque pues, me parecía una oportunidad única, ¿no? Entonces empecé a publicar de manera regular en el 1+1, primero como suplente en 1980-81, y después ya como caricaturista, digamos, de planta, a partir del 62, si mal no recuerdo. Yo recuerdo que todos los días, absolutamente todos los días, mi rutina era la siguiente: entregaba el cartón, me iba a mi casa, me regresaba a corregir el cartón, me iba a mi casa, me regresaba otra vez a corregir el cartón. Es decir, era una profesión, ahí es donde yo me di cuenta que era una profesión realmente muy complicada, porque todo lo que haces, sin duda, todo lo que haces está al escrutinio público, ¿no? Lo entregas al público, y si ya metiste la pata, pues ni modo, ¿no? Además, siempre me regresaba a mi casa pensando, híjole, qué mal, hice pensando que había hecho el peor trabajo que podía haber hecho, y al día siguiente lo veía y híjole, también eran unas fustigadas terribles, porque si tú te fijas, a uno nunca le acaba de gustar lo que hace, sí, ¿no? Entonces, así fue. Rafael, también eres ilustrador de libros para niños. Pareciera que son dos mundos distintos, muy distintos, la caricatura política y los libros infantiles. ¿Es así o tienen algo en común? ¿Cómo le haces para desenvolverte en estos dos mundos, y cuál te gusta más? Mira, no son mundos tan distintos. Si tú revisas quiénes son los ilustradores de libros infantiles en Europa y todo eso, te vas a dar cuenta que hay un montón de periodistas, un montón de caricaturistas políticos, y que también hay un montón de gente que hace ilustraciones de corte erótico y todo eso. Es decir, no sé por qué, pero así funciona. Es una vieja tradición, además, dentro de del oficio de caricaturista. Yo quiero recordarte, por ejemplo, que las Alicia en el País de las Maravillas fue ilustrada ni más ni menos que por John Tenniel, que era uno de los caricaturistas más importantes de la era victoriana. Entonces, es una tradición, es muy común que los caricaturistas políticos hagan ilustración de libros infantiles. Generalmente, la gran diferencia que tenemos en este oficio es que, a grandes rasgos y en términos generales, yo sí te podría decir que los niños luego son un público mucho más sensible que el público adulto, y también te diría que los personajes infantiles, muchos de los personajes infantiles tienen muchísimo que ver con personajes de la vida política real. Entonces no son mundos que estén distanciados, todo lo contrario, son mundos que se complementan, son mundos que se llaman el uno al otro. ¿Y cuál te gusta más? Ahora sí que depende del día. Hay días en los que disfruto muchísimo hacer caricatura política, y días en los que disfruto muchísimo hacer la ilustración infantil. Debo confesarte que es mucho más fácil, siempre será mucho más fácil, hacer ilustración de libros infantiles. Básicamente porque cuando tú haces ilustración de libros infantiles, estás simplemente ilustrando ideas, visiones de otras personas, etcétera. Cuando tú haces caricatura política, tienes que estar, de alguna manera, tienes que poner atención a un montón de factores. Es decir, realmente hacer caricatura política el oficio de caricaturista político es un oficio muy especializado. Es un oficio en el que si lo quieres hacer bien, necesitas primero entender claramente qué es lo que está pasando a nivel político. Necesitas tener una idea de lo que es tu país, necesitas tener una idea de cómo operan las cosas, necesitas saber dibujar, necesitas, pues la verdad es que se necesitan muchas habilidades en principio. Por eso es tan difícil encontrar un buen caricaturista político, ¿no? Es decir, en México tenemos una muy buena escuela de caricaturistas políticos. Es una escuela que viene del siglo XIX y es una escuela compleja, con una tradición rica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre será mucho, pero mucho más fácil ilustrar libros para niños, por supuesto. A lo mejor estoy equivocada, pero casi estoy segura, acabo de leer el libro de La Peor Señora del Mundo. Tú lo ilustraste, ¿verdad? Así es. Sí, sí, es, sí, muy bonito, muy, realmente muy, muy bello. Bueno, no creo que sea tan bello como divertido. Es decir, no, pero las ilustraciones son muy bonitas, o sea, realmente son muy lindas. Ah, bueno, pues, qué linda. Sí, es, sí, es que lo acabo, fue hace muy poquito y por eso sí estaba segura que se había sido tú, sí. Ok, gracias. Sí, sí, sí, sí, fui yo. Y y es un libro... Además, tengo la certeza que es uno de los libros más vendidos del Fondo de Cultura Económica. Sí, sí. Y y es un libro que lleva ya cerca de 18 años, o más de 20 años, o más de 18 años en circulación, y no se deja de vender. Es decir, es un libro que se sigue vendiendo. Tiene además una peculiaridad ese libro que es muy curiosa. Fíjate que cuando salió, los editores, la gente que los que revisan los libros para ver qué se puede publicar y qué no se debe publicar, le recomendaron vivamente al editor que este no se publicara, porque es un libro muy terrible en que hay una mamá que le pega a sus hijos y todo. Sí, horrible. Sí, pero la verdad es un libro fantástico. Yo debo confesarte que cuando me lo dieron a ilustrar, me sentí muy afortunado. Me di cuenta, es decir, yo por lo menos así lo percibí, de que me habían encargado ilustrar un libro que iba a ser un clásico. Sí. Yo te quiero... imagínate, es como si alguien le dijeran, tú vas a ser... como si Cervantes le dijera a alguien, tú vas a ser el Quijote. Entonces tú de repente agarras el Quijote y dices, wow, es una maravilla de texto, ¿no? Entonces, sí. Disfruté muchísimo ilustrar ese libro. Y el reto para mí era hacer unas ilustraciones que pudieran estar a la altura de lo que es el texto, porque el texto es realmente muy rico, es muy complejo. Sí. Esas ilustraciones, si tú te fijas, de repente se disparan de lo que es el texto. Sí, sí. Sí, eso es, de veras se lo recomiendo a quien, los que nos están escuchando, que compren el libro. Tanto el texto como las ilustraciones del Fisgón son realmente excelentes, valen mucho la pena. Muchas gracias, Rafael. Muy generoso. Rafael, quiero preguntarte, siempre me acuerdo mucho que en el conflicto postelectoral, después del fraude de 2006, muchas personas me comentaban que, bueno, compraban La Jornada y todos los días esperaban la noticia, pero también tenían mucho interés en ver lo que se publicaba de los moneros, lo que decían ustedes a través de los monos, a través de estas ilustraciones maravillosas. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo le haces para enfrentar la realidad tan cruda en el país? Porque has vivido varios procesos ilustrando esa realidad. Y de repente, para nosotros una noticia es muy fuerte, para nosotros una noticia es muy triste, una noticia es muy te desalienta, te provoca desesperanza, pero cuando llega a la sección o de repente se encuentra entre un artículo y otro a los monos, en este caso a ti, uno te ve lo que tú ilustraste, lo que tú dibujaste, pues como que se le olvida un poco, ¿no? Y lo toma desde otra perspectiva. No a la ligera, sino que nos cambia el ánimo al ver esa ilustración, porque como que también como hay parte de esperanza cuando uno ve tus ilustraciones, ¿no? Porque te ríes, porque te hace reflexionar incluso mucho más que leer todo un artículo, ¿no? ¿Cómo le haces tú para enfrentar y para poder expresar esa parte que a nosotros, que a los que somos admiradores de tu trabajo, por ejemplo, pues nos llega, ¿no? De que vemos a ver qué dice el Fisgón hoy, a ver qué dice, a ver qué es lo que pone, qué es lo que ilustra, y nos cambia la perspectiva. Pero a ti en lo personal, ¿cómo le haces para enfrentar esa realidad y poder plasmarla con un poco de acidez, con un poco de todo, por supuesto también a la reflexión por los diálogos, pero principalmente cómo lo enfrentas tú primero, cómo es ese proceso. Mira, yo es decir, lo que dices es realmente muy bonito, es muy generoso y este me hace morder el rebozo que ahorita me puse para poderte decir esto. Y fíjate, yo creo que nosotros básicamente lo que somos los caricaturistas o todos los caricaturistas de la jornada, en realidad simplemente somos ciudadanos con derecho de opinión. Entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea siempre será expresarnos como ciudadanos, ¿no? Es decir, expresar la indignación que sienten los ciudadanos ante todas estas cosas que pasan. Y la verdad es que de repente nos pasan cosas terribles. Y sí creo yo que es importante tomarlas con sentido del humor, por varias razones. Primero, el humor es un gran mecanismo de autodefensa. Es un mecanismo que nos permite mantener la salud en los momentos más difíciles. Si tú te fijas, cuando tienes un problema así súper complicado y súper delicado, una de las pocas formas que tienes para salir del paso sin tanto problema es usar el sentido del humor. Entonces, el humor en ese sentido siempre es una herramienta maravillosa y tiene además una peculiaridad que a mí me gusta mucho. El humor te permite mantener un espíritu crítico y te permite ejercer un espíritu crítico, y el humor va construyendo a lo largo del tiempo una visión crítica sobre la sociedad. Entonces es una de las pocas, los pocos mecanismos con los que contamos que nos permiten al mismo tiempo protestar y mantener, protestar, sacar el coraje, organizar, la resistencia, organizar el enojo, y que nos permiten ir construyendo una visión crítica de las cosas. Entonces a mí me parece que el humor tiene realmente muchas virtudes. Yo creo que los pueblos sobreviven. Groucho Marx decía una cosa muy bonita. Decía que si no existieran los humoristas, la gente iría como los lemmings a suicidarse al mar. Algo de razón tiene. Es decir, yo estoy convencido de que el humor de veras le permite a la gente recuperar un espíritu, mantener un espíritu crítico, y le permite recuperar incluso en algunos momentos un poco hasta de su dignidad. Si tú te fijas, es padre, una de las cosas fantásticas del humor es que te permite burlarte de la gente del poder. Y además es curioso porque el humor es, sin lugar a dudas, un mecanismo civilizatorio. Pues burlarte de la gente del poder y que además, esto sea parte de un ejercicio libertario, democrático, etcétera, pues es muy alentador, ¿no? Es decir, da un montón de cosas buenas, es decir, tiene muchas buenas aristas. Rafael, ya tocamos el tema, pero realmente creo quisiera ahondar en él, porque considero que uno de lo mejor que sucedió entre todo lo malo después del fraude de 2006 fue esta iniciativa para encauzar la indignación y la impotencia, sí, claro, provocadas. Fueron los círculos de estudio que tú organizaste. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿A qué hora te das tiempo, además de leer todos los periódicos, para hacer tu caricatura, que me imagino que tienes que hacerlo todo el tiempo? ¿Cómo le haces? No, por eso luego la hago tan mal. Pero mira, es un trabajo, yo creo que sí es, yo te contaba, una de las razones que a mí me explican por las que nos metimos a hacer esta cosa de los círculos de estudio es porque yo creo que es una de las tradiciones importantes de la izquierda, de la crítica, etcétera. Entonces hay que, es parte de nuestra cultura, es algo que no debemos de perder. Y cuando te digo de nuestra cultura, me refiero a lo siguiente, es decir, en el siglo XIX, una parte muy importante de la resistencia contra el Partido Conservador se hizo justamente en las logias masónicas a partir de círculos de estudio, ¿no? Es una tradición viejísima, es una tradición en México muy arraigada. Yo recuerdo un poemita que escribe, si mal no recuerdo, lo escribe Ignacio Ramírez, Justo Sierra, a partir de lo que decía Ignacio Ramírez, ¿no? De una cosa de Ignacio Ramírez, y dice algo así como: ilumínate más, ciudad maldita, ilumina tus puertas y ventanas, ilumínate más, luz necesita el partido sin luz de las sotanas. Y con esto se refería básicamente a este momento en el cual caía la tarde y de repente los en las casas se empezaban a prender las luces, se prendían luces de los salones de la gente que se reunía a discutir, a hablar, a cultivarse, etcétera, etcétera. Y esto fue bien importante para el Partido Juarista en su momento, ¿no? Entonces, por supuesto que también es importante para nosotros el día de hoy. Es una tradición clave y es una tradición de resistencia. Es una tradición que habla de la importancia, en primer lugar, que le da su importancia al conocimiento, que se le da su importancia a la discusión, al debate, etcétera. Y que organiza a la sociedad. La sociedad solo se puede organizar a partir y a través del conocimiento. Entonces, la idea no es mía, es una idea viejísima. Lo que a mí me sorprende es que la hayamos perdido durante tanto tiempo, ¿no? Ahora bien, lo que tú estás comentando ahorita del fraude del 2006 es un tema bien importante, porque todavía nos encontramos con que nos quieren rebatir. Hay un montón ahí de cuates que nos quieren manejar la idea. Esto lo hemos visto además en Televisa en fechas recientes, que quieren sostener la idea de que las elecciones del 2006 fueron puras, claras, pristinas. Yo recuerdo que en un momento dado en la película de Fraude, de repente aparece Ciro Gómez Leyva, Mandoki filma a Ciro Gómez Leyva, y Ciro Gómez Leyva dice, frente al micrófono, y dice: ¿cuál fraude? Yo no veo ningún fraude. Yo no sé en qué país estaba viviendo, ¿no? Es decir, obviamente que fraude hubo. Y y es increíble, porque estamos, lo que vimos, entre otras cosas, es el fraude más documentado de la historia de México, ¿no? Es decir, siempre será difícil documentar un fraude electoral. Entre otras cosas, porque se trata de crímenes de Estado. Y los crímenes de Estado suelen permanecer impunes con el tiempo. Es decir, entre otras cosas, porque son crímenes, digamos, que echan a andar toda una cadena, por llamarla de alguna manera, toda una cadena de lealtades. Entonces, estas cosas difícilmente podrás a lo largo de la historia documentar 100% un fraude electoral. Si tú te fijas, el PRI hizo fraude electoral durante 70 años. Nadie le pudo probar nada durante 70 años. El primer fraude electoral del PRI que se logró documentar de manera clara y abierta y contundente fue el fraude de Madrazo. En las elecciones para gobernador, que además veías los datos, ya cuando veías los datos era increíble. Resulta que la elección de Madrazo como gobernador había costado más que la elección presidencial de Bill Clinton. Madrazo gastó más en esta elección que lo que había gastado Bill Clinton. Entonces, en el 2006 tienes un fraude electoral de dimensiones descomunales, y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que lo que sí es que lo hemos podido documentar. Lo último que se ha podido documentar, y que es bien interesante, es esa historia de The Guardian, ¿no? Cuando The Guardian agarra y te publica toda esta serie de documentos que establecen la connivencia del PRI con los otros poderes fácticos, eso es fantástico, pues es un momento histórico. Eso nunca antes lo habíamos podido hacer. Nunca antes habíamos podido demostrar de manera así clara, contundente y al detalle cómo se hacen los fraudes electorales en México. Aquí lo sabemos muy claramente, lo podemos ver con toda claridad, es un hecho, es innegable, ¿no?, que una parte del fraude la hizo Televisa. En esta historia, es decir, los documentos de The Guardian documentan con pelos y señales cómo es que cuánto se pagó, cómo fue el Excel, cuál fue la estrategia. Es una cosa increíble. Sí, pareciera que Ciro Gómez Leyva y otros de su tipo lo que quieren es que Calderón les diga: sí, Ciro, lo confieso, soy espurio e hice fraude. Yo creo que solo así lo van a creer, a pesar de todas las evidencias, pero pues bueno, ni en ningún juicio ni en Estados Unidos, ni en los mejores tribunales. Esas son situaciones ideales que solo se dan en un laboratorio o en el cielo, pero bueno, yo creo que solo así, ¿verdad? Sí, eso no, es decir, demostrarlo así, te digo, demostrar un fraude electoral siempre ha sido muy complicado. Yo recuerdo una vieja anécdota en la cual un priista se peleaba con otro priista y le decía, lo acusaba de ladrón, de ratero, de esto, del otro, de lo demás, y el priista se levantaba muy indignado y decía: a ver, pruebas, pruebas. Y el otro decía: yo lo estoy acusando de ladrón y de ratero, no de idiota. Es decir, pues claro. Es decir, demostrar de veras un fraude electoral fuera de toda duda es punto menos que imposible. Es decir, no hay en toda la historia de la moderna te vas a encontrar con que eso simplemente no pasa. Y no ocurre por lo que te estoy diciendo, porque son fraudes de Estado. Estás hablando de estructuras de Estado. Y la gente que le entra a esas lógicas de ninguna no deja pruebas nunca, ¿no? Y tiene cómo hacerle para no dejarlas, ¿no? Ese es el tema. Rafael, yo quiero preguntarte sobre personajes, los personajes que han marcado nuestra historia contemporánea en los últimos años. Uh-huh. Por ejemplo, Colosio. Se saca ahorita recientemente una película que está en los cines, está yendo muy bien. ¿Cómo viste, cómo ves tú el asesinato de Colosio, al personaje de Colosio? Hay muchas voces que hablan de Colosio. Hoy se está poniendo, no sé si por estrategia política o por aprovechar el clima, esta película que ha recibido buena crítica, que ha recibido una buena crítica de las personas que conocen el caso, otras más también pues la critican de que no son hechos, de que son hechos fantasiosos, el complot desde Los Pinos y todo eso. Pero desde la perspectiva de Fisgón, ¿qué fue Colosio? Y platícanos sobre lo que piensas de su asesinato. Si vino desde Los Pinos, fue una persona que se le ocurrió, se levantó desde temprano y dijo: hoy quiero matar a Colosio porque no me cae bien el tipo, y lo asesino. Bien sabemos que eso no es así. Bien sabemos que el asesinato de Colosio se trató obviamente de un crimen, es decir, es un crimen de altos vuelos. Es decir, todavía no sabemos quién operó el asesinato, pero lo que sí se puede afirmar es que es, digamos, fue un asesinato que tuvo consecuencias políticas muy complicadas. Es un hecho que en los primeros minutos el mismo se organizó todo un digamos todo un discurso, todo un operativo para culpar a la izquierda del asesinato de Colosio. Se quería, por ejemplo, acusar a los zapatistas, ¿no? Es decir, no sé si ustedes recuerdan esta historia, fue para mí fue como muy impresionante, ¿no? Sí. Que a las primeras décadas decían: no, es que Paz, Octavio, el propio Octavio Paz echó toda una serie de spots diciendo: no, no sabemos exactamente quién fue, pero sabemos que el clima enrarecido que provocaron los zapatistas está en el origen de este horrible asesinato, etcétera, etcétera. Es una historia, me pareció increíble, ¿no? Porque lo que fue, hasta donde yo he podido ver, una de las cosas que se han ido concretando con el tiempo, que se han ido aclarando con el tiempo, es que en ese asesinato participaron por lo menos sectores priistas. Es decir, no hago ninguna acusación, no me atrevo a hacer ninguna acusación en concreto, pero en varios momentos todo empezó a apuntar, después de que acusaron a la izquierda de haber perpetrado ese crimen horrendo, etcétera, etcétera, etcétera, lo que empezamos a ver es que las cosas señalaban hacia el sector del PRI, ¿no? Hacia sectores del PRI, y no sabemos todavía qué es lo que se dirimió en esa historia. Es posible que se haya dirimido en parte una parte de la sucesión presidencial, no lo sabemos. Pero bueno, es uno de los casos terribles, ¿no? De esta historia. Y también marcó, yo creo que fue el primer evento en el que ya pudimos ver al narco o a sectores del narco mexicano actuando en política de manera muy abierta. Entonces, no tengo una hipótesis así muy precisa, muy acertada sobre lo que puede estar pasando, pero sí te puedo decir que lo que ha quedado en claro es que no fue la izquierda la que intervino en esa historia. Ese fue un evento en el que tuvo muchísimo que ver, tuvieron muchísimo que ver los pleitos internos del PRI, y obviamente eso, lo que también es claro es que eso le permitió al PRI un reacomodo en términos electorales y le permitió resolver una elección que venía, que se presentaba como muy complicada. En esa elección el PRI arrasó. Y el PRI arrasó en gran medida por el factor Colosio, ¿no? Por esta idea de que, le dio un mártir al PRI, ¿no? En fin, no me atrevo a decirte más. Hace unos días sostuvimos una charla con Héctor Díaz Polanco y mencionó que tú hablas de los intelectuales en lugar de los intelectuales. Así es. Platícanos, ¿qué pasa con ellos? ¿Tanta es su necesidad de dinero, de fama, que prefieren abdicar de su pensamiento crítico, que no quieren ver el dolor, la sangre, la miseria que hay en el país, así como sus causas, y están tan tranquilos en su nicho? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede? Mira, el que define muy bien esta historia, el que te habla muy bien, el que explica muy bien este fenómeno, es Noam Chomsky. Y te cuenta, lo que cuenta es muy interesante, porque él te dice, pues los intelectuales tienen un papel muy importante en toda esta historia de justificar de repente las peores acciones del Estado. Y lo hacen además los mecanismos son muy curiosos. Primero se convencen a sí mismos y luego buscan convencer a los demás, ¿no? Y si tú te fijas, así es. De repente nos encontramos con que, me explico, si los intelectuales son muy importantes en cualquier sociedad, sin lugar a dudas. Pero de repente te encuentras con que hay sectores de la intelectualidad que están muy dispuestos a pensar ajeno, ¿no? Que ven todo esto prácticamente como si fuera un negocio muy rentable. Entonces, yo estoy convencido que el poder ejerce una gran fascinación sobre sectores importantes de la intelectualidad, pero una gran fascinación. Y pues sí, debe ser fascinante. Es decir, debe ser así como muy impresionante ver o pensar que puedes tener una influencia en hechos públicos y que puedes tener un lugar en lo que está pasando y tener una verdadera y ejercer realmente alguna presión sobre algo, hacer un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos en estos intelectuales todas estas cosas se mezclan. Entonces entran en dinámicas que son muy perversas, que tienen que ver con las ligas del poder y se convierten en intelectuales orgánicos, en gente de poder. Y aquí lo que ha pasado en México, siempre hemos tenido muy importantes intelectuales públicos. Por ejemplo, si tú revisas los intelectuales de la era juarista, te vas a dar cuenta que teníamos unos cuates realmente bien importantes, ¿no? Así, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, el propio Riva Palacio, ¿no? Es decir, tenías toda una serie de cuadros bien pesados, ¿no? Gente que de veras tenía una visión del país y cuyas ideas sí pesaban en lo que son, digamos, pesaron en lo que ha sido la historia de la nación, ¿no? De repente te encuentras con una intervención de Guillermo Prieto en tal tema, así provocó un desquiciamiento de la clase social, de la clase política de su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la era neoliberal este rigor se fue perdiendo. Es decir, no solamente la izquierda dejó de pensar, dejaron de pensar vastos sectores de la sociedad. Y esto, por supuesto, que tiene consecuencias. Entonces, por ejemplo, varias generaciones de gente que prometía y que había hecho algún trabajo serio en varios momentos, de repente como que relajó la disciplina y dejaron de veras de echarle ganas, ¿no? Y entonces, muchachos que prometían y parecía que iban a hacer cosas muy serias, de repente se dedicaron a hacerle como programas de, por ejemplo, empezaron literalmente a pensar ajeno, empezaron a trabajar, ¿cómo decírtelo? Sin que suene tan feo, empezaron a trabajar ideologías ajenas, ¿no? Empezaron a cubrir informaciones, empezaron a trabajar, digamos, haciendo discursos a la medida. Entonces se especializaron en esto de escuchar a las clases, a los grupos de poder y a darles toda una estructura discursiva a sus ideas. Entonces, pues sí, es decir, se convirtieron en informadores, se convirtieron en comunicadores de la gente de poder, usaron su habilidad, su talento, que con mucha frecuencia lo tienen mucho, ¿no? Pero lo usaron para las cosas más triviales, ¿no? No hicieron las grandes novelas, no hicieron las grandes investigaciones históricas, no hicieron los grandes ensayos, los grandes trabajos poéticos, ¿no? Es decir, eso se perdió. Fíjate tú, qué grave es este tema. Tú tenías yo recuerdo que cuando yo estaba en la en la universidad, si tú no leías a Octavio Paz, si tú no, vamos, en el PRI leían a Octavio Paz y lo leían como parte de la disciplina que implica tener la responsabilidad de un país, ¿no? O querer gobernar un país, ¿no? Se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y esto se perdió de manera radical en la década de los 70, a partir de que Fukuyama habló del fin de la historia, a partir de que salieron toda una serie de intelectuales tipo el hijo de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran escritor, sin lugar a dudas, pero todos estos cuatro que escriben el manual del perfecto idiota latinoamericano y todo eso, sí, híjole, de veras, revisas los textos y te vas a dar cuenta que son textos de una... más que textos de divulgación, son textos de una vulgaridad intelectual increíble. Es decir, hay una pérdida de rigor intelectual muy fuerte. Y eso es obviamente algo que se tiene que reconquistar. Se volvieron, en pocas palabras, voceros de la tele, voceros televisivos. Y ahí se acabó todo. Perdieron muchísimo, ¿eh? Más de lo que ellos querían. Rafael, en esos posdebates, más bien, como que siento que ahora con lo de las campañas nos dejó como que un nuevo género periodístico, que es el debate posdebate. Y en ese sentido, ¿verdad? En los posdebates del debate, quien más menciones ha recibido es Andrés Manuel López Obrador, merced a su propuesta de aplicar 800 mil millones de pesos al desarrollo nacional a través de esta aplicación de medidas de austeridad y sobre todo honestidad. ¿Bastó con esto o bastó ello para que bueno, sus opositores, que no han dejado de hablar negativamente de este tema de la misma noche, claro, del domingo, cuando te recordarás tú que inopinada e ilegalmente Felipe Calderón se entrometió en este debate a través de un tuit, intentó desmentir, sí, claro, estas cifras del candidato. Pero yo quisiera, este es un tema que está ahorita muy fuerte. ¿Tú qué piensas sobre esa posición de Andrés Manuel? Parece ser, y lo saco también por lo que decías de los intelectuales, parece ser que hay dos mundos en este país, dos Méxicos. El país de estos intelectuales, de estos opositores, de estos voceros, como bien les dijiste, que salen inmediatamente a decir que no es posible, que es una locura, que no se puede lograr esta cifra solo con la honestidad. Hoy salió a decir el Consejo Coordinador Empresarial. La honestidad nunca es rentable. Sí, exactamente. Pero ve, hoy el consejo de este consejo coordinador empresarial dijo que cómo le vamos a recortar a la alta, a los funcionarios, les vamos a recortar sus salarios, porque si esto sucede los vamos a hacer corruptos y vamos a provocar que sean más que hay corrupción, como si no existiera esto en las altas esferas. Pero ¿cómo ves? ¿Por qué hay esto en México tan radicales? Los que dicen es locura y los que dicen, como López Obrador y muchos más, y me consta que son economistas de primer nivel, dicen sí es posible, sí nos salen las cuentas. ¿Por qué esta división extrema? Porque en otros temas, a lo mejor, o fuera otro personaje, a lo mejor tuvieran otro tipo de opiniones, ¿no? Igual una opinión más neutral y no tan extrema. Todo lo que dice López Obrador es una locura para estos opinadores y para estos intelectuales y para estos defensores del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué a tu parecer sucede esto? Bueno, mira, yo creo que entre otras cosas, una de las cosas que tendríamos que hacer para entender este debate en particular, es revisar los artículos de The Guardian. Ahí, si tú te fijas, viene expuesto con mucha claridad cómo funcionan las campañas de difamación. Estas campañas, lo que llaman las campañas negativas o las campañas negras. Esto que estamos viviendo, esta especie de posdebate, es parte de esas campañas negras. Es decir, encaja, ¿cómo te explico? Encaja perfectamente en lo que vimos, en lo que ya habíamos visto anteriormente en estos debates, ¿no? En el 2006. Y forma parte de esta pretensión de descalificar a Andrés, como no pueden descalificarlo por corrupto, como no pueden descalificarlo por corrupto, entonces lo descalifican por loco, le inventan algo y se lo endilgan. Y en este punto son muy sensibles porque toca un tema que a ellos les importa mucho, que es el tema del achicamiento del Estado. El proyecto de Andrés, al final de cuentas, sí es un proyecto que va contra las lógicas del Estado neoliberal. Entonces, que Andrés simplemente hable de achicamiento del Estado implica, hable ya no de achicamiento del Estado, sino de un saneamiento del Estado. Es decir, les complica a vos. Y eso a mí me explica la furia declarativa en relación a estas cosas, ¿no? Pues yo entiendo que esto forma parte de veras de las campañas de guerra sucia y hay que entenderlo así, ¿eh? Y claro, las respuestas son muy claras. Es decir, la respuesta está en hacer simplemente un documento, en documentar cómo es que sí es posible hacer todo eso. Y sí es posible, pero por supuesto que es posible. Es decir, el dispendio en la era neoliberal, además brincan como brincaron, porque les toca, les exhibe sus grados de corrupción. Entonces, eso también los molesta como no tienes una idea, y entiendo que así sea, ¿no? Es decir, no podría ser de otro modo. Claro. Tú ve, por ejemplo, lo que fue... Hoy Hernández saca una caricatura que me parece muy eficaz, ¿no? Que dice, ¿cómo piensan recortar el presupuesto? Dice, pues no nos hubiera alcanzado ni para la estela de luz. Sí. Pues sí, es decir, si entras a esas lógicas, es decir, pues sí, efectivamente, ya no puedes hacer la estela de luz, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar qué fue la espera de luz, ¿no? Digo, ese es el tema de fondo, ¿no? Sí, como acabo de leer también un artículo en un periódico donde dice un articulista, pues nunca les van a salir las cuentas. Si quieren viajar en jets privados, si quieren tener todo un séquito, pues nunca les van a salir las cuentas. Hoy también hace días dijo Cuadri que sale más barato viajar en aviones privados que en aviones comerciales. Cuadri. Sí. Es que este señor tiene permiso. Cuadri es la revelación de esta... ¿Cuál es la revelación de este proceso electoral, si te fijas? Mira, una cosa que además es muy interesante es que ya a mí me llamó la atención poderosísimamente que en una ocasión, fíjate, yo no suelo ver tercer grado, es decir, no puedo. Pero en una ocasión lo tuve que ver por una cosa ahí, porque me lo pidió un cuate mío, te quiero mucho, entonces ya le eché un lente al tercer grado. Y de repente me encuentro con que está Carlos Marín, ni más ni menos, diciendo, bueno, es que López Obrador erró el cálculo a la hora de hacer su plataforma, porque él ofrece honestidad, dice, y a la gente no le importa la honestidad. Yo me quedé así pasmado. ¿Cómo que a la gente no le importa la honestidad? ¿Quién dice? Y además, una de las cosas que me llamaron la atención es cómo es posible que el señor dijo eso y que no lo corrieron en ese momento. Claro, es decir, director editorial de Milenio. Pues fue de Televisa, estaba en Televisa. Es decir, pero imagínate que tú tienes a una gente que de repente te dice, no, la honestidad no es importante. Y es uno de las... Por eso te digo, que... pero tiene un puesto ahí de importante en un periódico. Entonces, esa declaración se me hace... Claro. Claro, sí. Pero por supuesto... No, pero te digo, yo debo confesar que me quedé así de, dije, ¿qué es esto que acabo de oír? Parece que no te pueden sorprender y te sorprenden siempre más, ¿verdad? Sí, claro. Hace días, lo traigo porque ya lo mencionó Marta, entrevistamos a Héctor Díaz Polanco y le preguntábamos cuál era, por qué la obsesión del grupo del poder, de la élite, de la oligarquía, de los 30 o más, decía él, ¿no? Pues puede ser 30, poquito más, poquito menos, pero más o menos hay de esos 30, de esas 30 familias superpoderosas en este país que dominan. ¿Por qué la obsesión contra López Obrador? ¿Por qué la obsesión en contra de él? Se les volvió... Sí. Lo que ellos no pueden admitir es un cambio del modelo. El cambio del modelo les cuesta todo. Y hay que entender además que no es una obsesión solamente de ellos. Es una obsesión del régimen. Y ahí hay un problema gordo. Y el problema tiene que ver con que es un modelo que está agarrado a nivel internacional. Entonces, claro, un desequilibrio acá implica desequilibrios profundos en el modelo en general, ¿eh? Entonces, es toda una visión del mundo. Además, te digo, es una visión del mundo en la que ellos creen. Es decir, y creen, entre otras cosas, porque les da grandes intereses, ¿no? Es decir, porque les resulta re bien. ¿Cómo no van a creer en eso? Claro. Si ellos te pueden demostrar con hechos contundentísimos que es un modelo que va re bien, ve sus cuentas de banco... les va de maravilla, ¿no? Entonces, sí. Esa es la bronca. Es decir, hay problemas ideológicos y hay problemas de mucho fondo. Así quiero es. Que veamos dos escenarios, pero primero, Marta, si quieres preguntar algo antes de estos dos escenarios que quiero plantearle a sí, Rafael. Sí, dice Calderón que quienes le reclamamos, quienes creemos que su guerra es absurda, es criminal... que porque es porque queremos que haga un pacto con la delincuencia sino que hablamos a lo loco, que no tenemos propuestas, no hay otra estrategia posible. Pero tú escribiste un libro que me gustó mucho, es muy muy rápido de leer y muy ilustrativo, que se llama Narcotráfico para Inocentes, y me gustaría que nos compartieras a grandes rasgos tu visión sobre esta situación. Pero mira, es decir, es claro que todo lo que nos dice el gobierno en materia de la lucha contra el narcotráfico es falso. Es decir, no estoy haciendo una exageración, no estoy tratando de difamarlos. Es decir, ellos nos es totalmente contrario a los hechos, contrario a, todo el discurso que ellos dan es contrario a la realidad. Por ejemplo, nos dicen que emprendieron la guerra contra el narcotráfico para evitar que la droga llegue a tus hijos. Resulta que en este sexenio, el índice de consumo de drogas en el país se disparó. Dicen que esto es para darle seguridad a los ciudadanos, que lo hicieron para darle seguridad a los ciudadanos. Perdóname, el hecho innegable es que existe una relación directa entre el incremento de la violencia en el país y la política de seguridad de Calderón. Es decir, por un lado nos dicen que se trata de que la droga no llegue a tus hijos y resulta que el consumo en el país ha crecido. Calderón nos dice que pretende luchar contra el narcotráfico porque el narcotráfico es terrible, y en una entrevista en CNN en Estados Unidos declara que su objetivo no es acabar con las drogas, ni siquiera disminuir el consumo de las drogas, sino establecer un régimen de legalidad en el país. Dice que busca establecer un régimen de legalidad en el país, y la guerra de las drogas, entre otras cosas, está hecha de tal manera que violenta la legalidad, porque pone al ejército a competir en labores de policía para las cuales no está preparado. Entonces, todo ese discurso es claramente falso. Todo ese discurso es mentiroso, es propaganda política, y las razones de fondo de esta guerra hay que buscarlas claramente en otro lado. Se encuentran, por ejemplo, las razones de la guerra, se encuentran, por ejemplo, entre otras cosas, en lo que fue la falta de legitimidad del actual presidente, ¿sí? del presidente en funciones, ¿no?, de Calderón. ¿Sí? El hecho de no tener una legitimidad en las urnas, porque incluso según sus propias cuentas había problemas de legitimidad, un presidente que llega en una elección cuestionada con un 1.5% de diferencia, con un 0.56% de diferencia con el segundo lugar, es obviamente un señor que no tiene legitimidad. Se trató además de una elección muy cuestionada, y además es un hecho que Calderón se negó a hacer el recuento de votos que la oposición exigía. Entonces se trató claramente de una elección que dejó profundas dudas sobre la certeza. Es decir, a los pocos meses de que se había hecho la elección, se hizo una encuesta decía que el 30%+ de la población estaba convencida que había sido un fraude. Eso, yo soy de esos que están convencidos de que es un fraude, pero eso ya te hace a cualquier país ingobernable. Entonces, existe un cable de Wikileaks que es muy importante, que todos tenemos que saber de memoria, que refiere que el 1 de septiembre de 2006 Calderón fue a la embajada norteamericana a pedir ayuda porque se encontraba en una situación de debilidad política enorme. El cable dice que el embajador norteamericano decidió apoyar a Calderón en las áreas que son prioridad para el gobierno norteamericano. Entonces, este cable, que es muy sencillo, simplemente te plantea una ecuación que solo tiene una solución. Es decir, el área, digamos, que es estratégica para Estados Unidos y mediante la cual Calderón buscó mantenerse en el poder es exactamente la lucha contra el narcotráfico. Y esto implica, entre otras cosas, que Calderón puso la agenda de seguridad pública de México al servicio de la de Estados Unidos y que militarizó al país por razones de política interna, por razones, digamos, de inestabilidad política propia. El problema ahí es gravísimo, porque el solo hecho de poner la agenda de un país al servicio de la agenda de seguridad de otro país tiene implicaciones gravísimas. Implica que los ciudadanos están a merced de los intereses de seguridad de otra nación, y eso es lo que hemos venido viendo de manera sistemática pues en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, El problema grave, además, es que Estados Unidos tiene grandes intereses en el mercado de la droga. Y el problema grave, además, es que Estados Unidos ha armado todas las redes de narcotráfico de los últimos 70 años. Todas las redes importantes de narcotráfico de los últimos 70 años las ha armado Estados Unidos. ¿Tú crees que no armó la mexicana? Habrá razones para pensar que no armó la mexicana. Es decir, esto que te estoy diciendo, no creas que es gratuito. Está documentado por la prensa norteamericana, por la academia norteamericana, por el Congreso norteamericano. Y además nos lo han pasado hasta el colmo en películas norteamericanas como El Padrino, Apocalipsis Now, The French Connection, Air America. Es increíble lo que han hecho. Entonces, lo que estamos viendo es cómo efectivamente se puso la agenda de seguridad de México al servicio de las lógicas de la guerra del opio que maneja Estados Unidos desde hace más de 100 años. Calderón no tiene ningún derecho de decirnos a los que protestamos contra esta guerra absurda de que nosotros queremos que él pacte con el narco, porque el hecho es que la estrategia antinarco que ha seguido este gobierno, y eso está muy documentado por agencias internacionales, por analistas internacionales, entre otros, por la agencia Stratford de Seguridad, que es una agencia reconocida a nivel mundial, ¿no? Está reconocido que la estrategia Calderón para combatir al narco es apoyarse en un cártel para que este cártel acabe con los demás. Es decir, en esta estrategia lo que no es pensable es que Calderón no haya negociado con ese cártel. Y el dato duro es que en México se sabe, es decir, la gente habla públicamente de que existe un cártel oficial. Si nosotros hacemos un estudio de cómo se ha comportado la guerra antidrogas, vamos a ver que de todos los cárteles hay uno que ha sido netamente favorecido, que tiene menos encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que este cártel que esto vaya a seguir así por el resto del tiempo. Es sabido que la estrategia de Estados Unidos en relación a las drogas da bandazos, es decir, es claro que de repente estos señores apoyan a ciertos grupos delictivos y cuando se les salen de control buscan reprimirlos o buscan eliminarlos. Los narcos en México tienen un dicho que es muy importante, que explica muchas cosas y que dice: los gringos te hacen, los gringos te deshacen. Lo que es decir, a mí se me hace muy difícil concebir que este gobierno no tiene un pacto tácito con sectores de la delincuencia organizada. Lo que pasa es que este es un acuerdo que tampoco puedo asegurar del todo que ese pacto existe, pero todos los analistas señalan que efectivamente hay una preferencia hacia el cártel de Sinaloa, hacia el cártel del Chapo Guzmán. Entonces, a partir de ese simple dato, Calderón no tiene ningún derecho a decirnos a los que protestamos contra su guerra que queremos que pacte con el narco. Es decir, nosotros no tenemos cómo pactar con el narco ni tenemos para qué pactar con el narco. De quien hay sospechas muy fuertes de que ha pactado con el narco es del gobierno. Y hasta ahí lo dejamos. Rafael, ya quiero plantearte solo mi última pregunta que tiene que ver con los escenarios, ahora que estamos ya a unos días, ¿no? Ya de la elección y que siguen saliendo encuestas, siguen saliendo muchas cosas. Y en ese sentido se ha desatado una intensa campaña que tampoco tiene nada de extraño, que es exigir que se reconozcan por anticipado los resultados de las elecciones del primero de julio y que se acaten sin chistar, ¿no? Como de costumbre, esa campaña claro. Viene acompañada de los consabidos llamados a la civilidad, a respetar las instituciones, preservar los valores democráticos, etcétera. Y en este país donde la cultura del fraude electoral está tan arraigada como la corrupción, la impunidad, los llamados a la fe ciega en la limpieza de una jornada electoral que aún no ocurre, pues no solo es medio esquizofrénico, sino altamente sospechosista. Claro, sí. Ajá. No, y en ese sentido, lo menos que se puede pedir es limpieza, ¿no? Ahora resulta que quienes trafican influencias, negocian beneficios y contratos, ¿qué otra cosa si no es la autorización, por ejemplo, de Azcárraga y Salinas Pliego, que se asocien, los que acarrean, los que compran votos, los que venden propaganda disfrazada de información, los que gastan carretadas de dinero, ¿no? Cuyo origen se desconoce, esos expertos en campañas sucias y demás lacras, exigen respeto a la legalidad y es como realmente una burla, es como el clásico, el mundo al revés. Ese escenario de ahora todas las encuestas decir que se la separan por 18 puntos, 15 puntos, como que nos va metiendo a un escenario en donde se neutralice por completo la oportunidad de que haya una protesta social, aunque sí se puede ver ese escenario de fraude, se le neutraliza por completo porque ya las encuestas nos dicen que cómo va a haber fraude si el puntero Enrique Peña Nieto lleva 16 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador. Es totalmente tonto pensar que puede haber fraude con esa diferencia de votos o esa diferencia de puntos. Ese es un escenario que yo veo. Y el otro es que le permitan de lleno entrar a que en verdad se rindan como se han rendido, por ponerle una palabra, en Brasil, como sea, o han cedido, más bien no rendido, cedido en Brasil, como han cedido en Argentina, como han cedido incluso en Chile, que ya pasaron de gobierno socialdemócrata otra vez a la derecha y que han tenido ese juego, pero que ya experimentaron esa democracia. Aquí en México no lo hemos visto. ¿Cuáles son tus dos escenarios? Con ese contexto que te digo sobre cómo nos piden que no digamos, que no protestemos, ¿no? Que se firme por completo el que todos vamos a aceptar los resultados, ese escenario, ¿tú cómo lo ves? Y el otro escenario, ¿tú crees que vaya a ser posible ese escenario en donde la oligarquía, el poder económico, el poder fáctico cedan ante la eminente derrota y se instaure un gobierno democrático que pueda de alguna forma hacer las reformas que al pueblo sí le interesan y sí necesitan? ¿Tú cómo ves esos dos posibles escenarios para el 1 de julio? Mira, me gusta todo lo que estás planteando, estoy de acuerdo en todo, es decir, yo estoy convencido de que las encuestas ya no son nada más un instrumento de medición sobre la opinión ciudadana, se han convertido en una herramienta del andamiaje electoral. Son herramientas que básicamente lo que buscan es inducir e influir a la ciudadanía. Y el hecho es que de repente te encuentras con que hay encuestas que son independientes o etcétera, que te dan datos muy distintos. Me refiero concretamente a la encuesta de los académicos, la encuesta esta que publicaron hace poco Héctor Díaz Polanco y Boldinic y compañía, ¿no? Con una encuesta muy interesante, pues está hecho con un muestreo muy amplio y que da prácticamente un empate técnico. Yo también creo que esta estrategia de exigirle a López Obrador que diga que va a aceptar los resultados es totalmente, es muy tramposa, porque no le puedes, lo que te están pidiendo es que les firmes un cheque en blanco, ¿no? Lo que le están pidiendo a Andrés es que le firme un cheque en blanco. Y pues yo creo que no se le debe dar un cheque en blanco a un estafador reconocido. Me refiero el Estado mexicano ha hecho fraudes a todo lo largo de su historia. Recién me acaban de pasar un video maravilloso en el cual el periodista Rubén Luengas, que trabaja en Estados Unidos, entrevista a un mapache, a un locutor que hoy trabaja en Estados Unidos como locutor y que fue operó como mapache en elecciones de Puebla y que cuenta cómo se hacen los fraudes, cómo se hacían los fraudes ¿sí? electorales en el resplandor priista, ¿no? Entonces es claro que este es un país de fraudes electorales. Yo creo que la oligarquía mexicana le ha apostado todo a esta elección y que le ha metido todo a esta elección, y ella es la que no estaría dispuesta a aceptar un triunfo de la oposición. Y hay todo un andamiaje que ya está echado a andar para que no se comprometa el triunfo de Peña Nieto que nos vienen anunciando desde hace 3 años. Sin embargo, yo sí creo que la ciudadanía está organizada hoy como nunca. Si es cierto que tenemos representantes en prácticamente todas las casillas y que todo esto está organizado, va a ser muy complicado que se haga el fraude. Va a ser muy complicado que ese fraude se concrete, simplemente porque vamos a tener los resultados de las actas. Y eso nos va a poner, a colocar en una situación distinta en términos de negociación alrededor de los resultados. Yo sí creo también que hay mucha desesperación. Yo lo que veo es que hay mucha desesperación en el bando priista. Y lo que me lo señala es la guerra sucia. Es decir, hay encuestas, yo puedo que no crea en las encuestas, pero cuando ves cómo actúan, cómo están actuando en términos de guerra sucia, ahí sí te das cuenta de que están aterrados, de que están muy preocupados y de que están dispuestos a no dejar pasar a López Obrador. Entonces, yo sí creo que es muy posible que Andrés gane. Yo sí creo que tenemos un movimiento en auge, que tenemos un movimiento que avanza, que tenemos un movimiento además que ha adquirido una nueva conciencia ciudadana muy importante. Creo además que es un movimiento que ya entendió, es decir, una parte muy importante del movimiento ya entendió qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la perpetuación de las políticas de seguridad pública de Calderón, que son las de Estados Unidos, y lo que está en juego también son las, es todo un paquete de reformas neoliberales, que son la reforma energética, la reforma hacendaria, la reforma laboral. Y es claro que esta reforma, sobre todo la reforma laboral, afecta de manera muy directa, sobre todo a los jóvenes que apenas se van a incorporar al mercado de trabajo. Yo estoy convencido de que aún en el caso de que pudieran, de que lograran imponer a Peña Nieto por la mala, se les va a complicar. Es decir, primero lo que tendrían es que tendrían a un presidente ya marcado de antemano por la ilegitimidad. Sería el candidato de Televisa, sería el presidente de Televisa. Y por otro lado también tendríamos una sociedad movilizada que le complicaría al gobierno la posibilidad de implantar sus reformas estructurales, sus reformas neoliberales. Y si no las pueden implantar, entonces no tiene sentido para ellos todo el esfuerzo para imponer a Peña Nieto, ¿no? Claro. Mira, es muy importante lo que salió en The Guardian, que documenta paso a paso todo el dinero que ha gastado Peña Nieto para promover su imagen desde el 2005. Estás hablando de cantidades brutales. En 2005 gastaron 300 millones de pesos. Y todo eso vino, la pregunta clara es, bueno, ¿y de dónde está saliendo todo el dinero que está siendo usado para comprar votos, porque las denuncias sobran? ¿De dónde está saliendo todo el dinero para hacer esta promoción, esta campaña de imágenes, para pagar todos esos espectaculares? Y no hay muchas opciones. Una de dos: o el dinero viene de las arcas públicas, en lo cual ahí tendríamos un problema, o lo están tomando de los empresarios, y ahí el problema es más grave, ¿no? O bien, bueno, te lo voy a refrasear, o está saliendo de las arcas públicas, o está saliendo de otro lado. Y es más preocupante que esté saliendo de otro lado, porque estamos, puede venir de empresarios, pero hay que recordar que este es un país que está infestado por la industria del narco. Claro. Entonces todo eso se vuelve muy complicado, se vuelven temas muy delicados. Y además no hay autoridad que esté investigando a este respecto, es decir, se viene estas acusaciones y que son de alguna forma ventiladas por un diario británico. Y aquí en este país no hay autoridad que investigue esto al respecto. Tampoco se han denunciado que el PRI ha rebasado no sé cuántas veces ya los topes autorizados en su campaña. ¿Y cuándo piensa informar el IFE sobre sus gastos de campaña también? Pues no, es decir, hay claramente, digo, yo creo que es evidente que hay un comportamiento, digamos, hay por lo menos mucha ineficacia, es lo menos que podemos decir. Y el problema es que tanta ineficacia en un régimen, digamos, tan acostumbrado a los fraudes electorales, lo que obliga a pensar es que hay complicidad, ¿no? Entonces, el tema de fondo ahí, en relación al IFE, es el siguiente. Es decir, México tiene el aparato electoral más caro del planeta Tierra y posiblemente del universo. Y este es un aparato electoral que tampoco garantiza elecciones limpias. Entonces, bueno, ¿para qué está? Es decir, ¿de qué sirve el IFE si no nos va a garantizar unas elecciones absolutamente pulcras e impecables? Es decir, si no sirve para eso, pues hay que sacarlo, ¿no? Y hay que rehacerlo, hay que reestructurar toda esa historia, porque nos sale muy caro, estamos pagando muy caro para que nos den la cara. Y eso sí, perdóname, sí plantea un problema muy de fondo. Pues mira, yo ya nada más quisiera que terminaras con algo que le puedas decir a nuestro auditorio. A mí me llama mucho la atención, hace unos días este escrito que firmaron decenas de intelectuales, termina, dice, ha llegado la hora del voto útil, cerremos filas en torno al cambio democrático, démosle una oportunidad a la paz. Así concluye un escrito, un llamado a votar por López Obrador, que está suscrito por varias decenas de intelectuales importantes en todos lados, y que además no todos precisamente son muy, muy izquierdistas o muy progresistas, sino que han estado desde diferentes canchas ideológicas. ¿Cuál sería tu mensaje para la sociedad? Estamos a unos días de ir a las urnas. Entrevistábamos hace unos días a Milcar Sandoval, encargado de estas páginas que van a estar haciendo un PREP ciudadano y toda esta estructura, y nos decía que a la gente que vayamos a las urnas con mucha alegría. Decía, vamos a salir a votar con la familia en armonía y en alegría. ¿Tú cómo le dices a la sociedad que salga a votar? ¿Qué es el mensaje que le quieres dar? Porque estamos a días, exactamente a días de la elección de este próximo domingo, 1 de julio. Pues yo creo que tiene razón Amilca, es decir, tenemos que salir a votar con alegría, tenemos que salir a votar con ganas, tenemos que salir a votar con determinación, tenemos que salir a votar con coraje, y tenemos que salir también a votar pensando que vamos a votar y que vamos a tener muy probablemente que defender nuestro voto. Entonces, yo creo que estamos viviendo uno de estos momentos de auge de movilizaciones de la sociedad. Son momentos que se presentan muy rara vez en la historia, y pues son momentos muy importantes, son momentos determinantes. Entonces, lo que nos queda es efectivamente activarnos, lo que nos queda es trabajar, lo que nos queda es apretar el paso en los días que quedan, y bueno, tener la confianza de que podemos ganar. Marta, tu despedida. Rafael, no, antes no puedo dejarte ir sin que me satisfagas una curiosidad personal de tu trabajo. Tienes una de tus series, el personaje de la Beba, que es una mujer muy lúcida, muy reflexiva, pero que aparece con un ojo cerrado, parece por un golpe. Quisiera que me lo explicaras, porque me perturba mucho ese personaje. Por un lado me encanta lo que dice, pero su ojo cerrado me perturba. Sí entiendo el otro lado, el del charro arrogante, ignorante, pero creidísimo, aunque no sepa nada. Pero el de ella me encanta, pero el ojo cerrado me inquieta muchísimo. Por favor, sácame de la duda. Sí, te voy a contar una historia acerca de la Beba Toloache. Okay. La Beba Toloache sí existió. Es decir, es una señora que trabajaba en casa de mi mamá, y era una señora que era muy curiosa, porque parecía como una gente que no se enteraba, que no se metía en estas cosas, y luego cuando te descuidabas te hacía unos análisis políticos fantásticos, ¿no? Entonces, ella, debo confesarlo, tenía un ojo apagado. Es decir, tenía un ojo cerrado porque ella venía de un pueblo de Morelos, y el marido le había puesto una golpiza. Es una historia, esto es real, ¿no? Estoy hablando de un personaje real que sí existió. Y la historia era fantástica, porque la señora es muy curiosa, porque no, de repente ni siquiera hablaba un buen español, pero era súper lúcida y estaba enteradísima de todo, ¿no? Entonces a mí me divertía de repente que teníamos, de repente, así hace cuenta, yo tenía dudas sobre qué hacer en tal cosa, y le preguntaba y me contestaba con mucho gusto. Entonces, el ojo cerrado es básicamente un homenaje. Todo el personaje existió, y pues todo el trabajo es un homenaje a ella. Wow. Ay, muchas gracias, ya Es esos enigmas que se me resuelven antes de morir. Muchas gracias, porque sí, de verdad que me perturbaba el alma al no saberlo. Muchas gracias. No, fue una mujer maltratada por el marido. Claro, luego te contaba que pues, el marido le pegó y ella lo dejó inmediatamente, ¿no? Era un personaje muy interesante. Okay. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por todo tu tiempo, por esa voz tan necesaria que todo nuestro auditorio necesitaba escuchar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Rafael, te agradecemos, en verdad, muchas gracias por el estar con nosotros en el Sensontle. Además, estamos cerrando ya temporada, fueron muchísimas entrevistas con gente muy interesante y bueno, no podíamos terminar esta primera temporada sin platicar contigo, porque en verdad que es una de las personas pues muy admiradas, muy queridas por el colectivo, ¿no? De izquierda, y nuestro público en particular pues también te aprecia mucho y seguramente pues, que esta entrevista la van a disfrutar. Te agradezco mucho, pero no lo creo. No, sí créelo. Casi no tuiteas ni nada, pero tienes muchísimos seguidores. No, pues no le hace falta ni tuitear. Pues, no, ni tienes. No, pues lo que creo es que debo de tener una familia muy grande, según lo que me cuentas. Uy, enormísima entonces. Una familia más grande de todo el mundo. No, tío. Pero además, Rafael, sé que eres un hombre de familia que ama a su familia, a sus hijas, y eso creo que también es una de las cosas que admiro mucho de tu persona, y en verdad te agradezco esta oportunidad de entrevistarte, y gracias por todo. Por nuestra parte, ya se terminó el tiempo. Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a Pastor, a ti, Jonathan, y por supuesto a la voz invitada de hoy, Rafael Barajas, el Fisgón. Después ok, muchísimas gracias por todo. Bye. Gracias, Rafael. A nosotros nos faltan dos entrevistas y estaríamos cerrando la primera temporada de El Sensontle. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta siempre. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.